Floor 6. Yo. El sotónico. Hey, lento y seguro no voy corriendo. Río de los que están compitiendo. Soy lo que tu mujer está viendo. Ya yo olvidé lo que tú estás aprendiendo. Y yo, el tiempo es money, no estoy pa' perderlo. Tu envidia a mí me está fortaleciendo. Y ahora dime qué vamos a hacer. Si me quedé con todo, me robé hasta su mujer. Ey, el tiempo es oro y no estoy pa' perderlo. Tu envidia a mí me está fortaleciendo. Y ahora dime qué vamos a hacer. Si me quedé con todo, me robé hasta su mujer. Ya, todo lo que faltaba de pequeño lo tengo como lo soñaba. No me refiero a Gucci Prada, ni cadenas diamantadas. Por los momentos me conformo solamente con la sonrisa de mamá. La nevera llena el techo y una cama y la bendición cada mañana. Y estos mochadores pendientes más malos. Pendiente agarra mi palo diciendo que lo que hacemos que está malo. Pero no deje escucharme, lo pongo a que mame, yo no me la calo. Si fuera malo, ¿cómo es que me gana el respeto de todos los duros del mapa? ¿Y cómo es que en el mapa nos colocamos? Dime. Lento y seguro no voy corriendo. Río de los que están compitiendo. Soy lo que tu mujer está viendo. Y ay, olvide lo que tú estás aprendiendo. Yeah, el tiempo es money, no estoy pa' perderlo. Y a mí me está fortaleciendo. Y ahora dime qué vamos a hacer. Si me quedé con todo, me robé hasta su mujer. Yeah, solo. Hace unos años decidí salir a por todo. Ni a la larga me hizo falta cambiar mi modo. Tiempos en los que en la plaza buscábamos oro. Gente mostrándome el tema del soto. Y ahora veo tantos trapos enojados. Tan muy mal acostumbrado. Me muevo y lo veo parado. Cuento cara de asustado. Dicen no se trata dado. Ese flow y ese peinado. Yo joseando en el mercado. Bien se ven los resultados. Goddamn, ¿por qué no se fijan en lo importante? Que tanto le cuesta un poco mirarse. En la verdad no hace falta mentir, yeah. Solo hablo con hechos y yo finge. Lento y seguro no voy corriendo. Río de los que están compitiendo. Soy lo que tu mujer está viendo. Y ay, olvide lo que tú estás aprendiendo. Yo, el tiempo es money, no estoy pa' perderlo. Tu envidia a mí me está fortaleciendo. Y ahora dime qué vamos a hacer. Si me quedé con todo, me robé hasta su mujer. Tiempo es oro y no estoy pa' perderlo. Tu envidia a mí me está fortaleciendo. Y ahora dime qué.